o fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tarde en punto. Hoy, lunes 16 de octubre de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 42, 289 días transcurridos del año. Temperatura medio ambiente en la Ciudad de México, 20 grados centígrados. Viera qué bonita se ve la ciudad desde las zonas altas, por ejemplo, entrando por la carretera o la autopista Toluca-México. La Ciudad de México se ve completamente despejada y limpia. Sin embargo, hay que tomar precauciones porque las lluvias a eso de las 6, 7 de la tarde se dejan caer en diferentes zonas de la ciudad. Temas del día de hoy. Mire, el día 14 se vencía el plazo para que se inscribieran los suspirantes a las candidaturas independientes a la presidencia de la República. 86 personas se inscribieron de todo tipo. De esas, 40 ya tienen sus cartas de que pueden ir a conseguir las firmas. El día de hoy, Margarita Zavala Gómez del Campo, candidata a obtener pues esta candidatura independiente en el Ángel de la Independencia, ya se puso a todo lo que da a conseguir las firmas, así como ellas, otros candidatos. Candidatos a diputados y senadores, más de 1.200 personas fueron a solicitar su registro. De esas hay que ver cuántos van a quedar. Dicen que más o menos entre 800 y 960 personas. El día de hoy vamos a platicar con el maestro Mauricio Huesca Rodríguez, consejero electoral de la Ciudad de México, para que nos platique cómo van los registros de candidaturas independientes en la Ciudad de México. También vamos a platicar con el licenciado Mauricio Tabe Echartea. Él es presidente del Partido Acción Nacional, también de la Ciudad de México, y a él le vamos a preguntar al respecto de la toma de protesta de los coordinadores de la zona de la Ciudad de México y los plazos también para la elección interna. Eso también lo vamos a redefinir hacia los demás partidos. Vamos a tener el comentario del licenciado Raúl Sánchez Carrillo, periodista de oficio, reportero, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Mientras tanto, si me lo permite, vamos al punto crítico de la noticia. Raúl Cervantes presenta ante el Senado su renuncia como titular de la PGR, asegura no tener aspiraciones políticas y pide a los legisladores no seguir postergando la toma de decisiones en el país. Diario Reforma exhibe al senador Emilio Gamboa utilizando helicóptero de la Fuerza Aérea para ir a jugar golf. Secretario de Economía Ildefonso Guajardo asegura que México no se levantará de la mesa de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y prevé que las 7 rondas no sean las únicas. Secretario de Hacienda José Antonio Meade considera natural que haya tensiones en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y asegura que México va por la modernización. INE concluye registro de candidatos independientes a la presidencia de la República en 2018. Se registran más de 74, entre ellos la ex primera dama, un gobernador, un poeta, un senador, una representante del EZLN, activistas, un contador, un economista, un filántropo, empresarios, un youtuber, un general y hasta un doctor en ciencias políticas que quiere hacer al tricampeón del mundo. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bien, esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos a nuestro recorrido por el ámbito federal. Vamos a iniciar con nuestra compañera Maru Rojas, que está en Presidencia de la República. Ella le sigue la huella al señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Y hoy estuvo precisamente allá en el Foro Económico y el tema es Impulsando México. Maru Rojas, muy buenas tardes. Tú tienes los detalles. Efectivamente, recordarás que este fin de semana en Mazatlán hubo una pasarela que hizo el PRI de sus que podrían ser precandidatos a la presidencia de la República. Estuvieron los secretarios de Educación, Hacienda, también Salud, y bueno, pues entre ellos estuvieron dando un quien vive hoy en lo mismo, este foro que organiza el Grupo Financiero Interacciones, el financiero Bloomberg. Impulsando a México, la fortaleza de sus instituciones, y el presidente de la República fue el que cerró después de todos los que te he mencionado, Miguel Ángel Osorio Chong, José Narro, José Antonio Meade y Aurelio Nuño. Dijo el presidente que en México sí ha habido un claro fortalecimiento de estas instituciones. Consideró que desde el primer día de su mandato, gracias al consenso de todas las fuerzas políticas, pudieron impulsarse cambios democráticos. En medio de la diversidad se sembraron cambios tan profundos que a partir de ahora estamos viviendo una realidad distinta a la de hace 30 años. No se van a ver los resultados concretos al corto plazo, pero sí le preguntaron cómo le gustaría ser recordado, pues no por los cambios, sino más bien que se materialicen estos mismos para que es la razón de ser para la que trabaja su administración. Le preguntaron de la corrupción, qué va a pasar entonces con esta corrupción, y pues él dijo que más allá de solo detener defraudadores, se debe impulsar todo un sistema, toda una cultura anticorrupción, una cultura de la transparencia. El ejemplo de socavones, dijo, pasa en todas las partes del mundo. Combatir la corrupción exige no solo satanizar instituciones, sino incluso desburocratizar los trámites de los primeros que se hacen en la vida, los del registro civil. Antes, un ciudadano, para un trámite tan simple como un acta de nacimiento, tenía que sobornar a miles de funcionarios de diversos órdenes. Ante estos sobornos se veían como normales. Y hoy, con una sociedad más informada y crítica, realmente, si queremos combatir las prácticas corruptas, es necesaria la participación de todos. La moderadora era Adela Micha y le dijo, te sorprendería ver cuántas viviendas en México tienen colocados diablitos para pagar menos en sus consumos eléctricos. También le preguntaron qué opina de los candidatos independientes y dijo, bueno, hablan de democracia y quieren ir solos, no toman en cuenta a los demás, no toman en cuenta el tener una base política ideológica que les identifique, pues es el absurdo de la contradicción, consideró él. Le preguntaron también qué opina de la decisión que toma hoy el Procurador General de la República, Raúl Cervantes, para presentar su renuncia, y él dijo que el procesamiento, que tomó una decisión clara para no ser factor de polémica, de especulación, cree en sus credenciales, es un gran profesional de derecho, aunque nadie había puesto esto en debate, que el proceso ahora para elegir un fiscal general se podrá hacer en muy corto plazo, o si no se encuentra el idóneo, que no se secuestre por parte de la efervescencia política. Si la efervescencia política continúa, dijo el presidente, se corre el riesgo de tener que elegir a este fiscal general hasta después de las elecciones de julio del próximo año. La decisión que toma hoy un presidente puede llevar a una crisis, y por ello sostiene que tiene que tomar decisiones responsables y pensando en todas las variables. Le preguntaron cuál había sido la decisión más difícil que había tomado y dijo que sin duda alguna liberar las gasolinas no era ni fácil ni popular, pero sí necesario. Y al respecto, hablando de decisiones necesarias, fue la de impulsar el empleo, que hoy el IMSS ha rebasado ya los 3 millones de nuevas plazas. Vamos a escuchar cómo lo dijo. Hoy tenemos un problema aquí con el audio, Eduardo, pero el presidente habló de que ya son más de 3,100,000 las nuevas plazas que por el nuevo mes de septiembre, lo que se conjuntó en esta fecha. Vamos a escuchar. 3,133,000 empleos, lo cual ya le da luz verde al Seguro Social, sacaré la cifra oficial. 136,000 empleos se generaron en septiembre, 136,051 empleos para la provincia. 136,051 empleos en el mes de septiembre, llegando a una cifra verdaderamente histórica. Pero eso es gracias al compromiso de los empresarios. Es gracias al esfuerzo gubernamental para generar condiciones de confianza para que el empresario pueda invertir. ¿Cómo pueden contribuir los empresarios? Y yo diría la sociedad en su conjunto. A realmente darle justa dimensión a las cosas. Contexto real, valoración objetiva y no subjetiva. Valoración objetiva pidió de todos los actores de la sociedad, ya que dijo, incluso los más informados llegan a creer en noticias falsas, lo que Donald Trump llamaría las fake news. Pues dijo el presidente, hoy todo se cree en las redes sociales, y esto es muy grave porque pueden incluso desprestigiar la labor de todo un gobierno, Eduardo. Muy completa la información y te agradezco infinitamente, Maru Rojas. Vámonos a la Cámara de Senadores, ahí está Francisco Montaño. Raúl Cervantes renunció a la PGR, ya nos lo decía Maru Rojas, pero las reacciones allá en la Cámara de Senadores estuvieron fuertes, ¿no? Hay quien dijo que buena noticia para los mexicanos con esta renuncia, y quienes hablaron de hombría ante esta renuncia también. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Buenas tardes, Eduardo. Pues Raúl Cervantes presentó su renuncia como Procurador General de la República ante la Junta de Coordinación Política del Senado. A efecto de no tener más las urgentes leyes que México necesita, he decidido enviar al presidente Enrique Peña Nieto y al Senado mi renuncia. Cervantes acusó que algunos legisladores y políticos han usado su nombre y sus supuestas aspiraciones a la Fiscalía General de la Nación como excusa para no avanzar en la aprobación de las leyes. Cervantes afirmó que él no tiene ninguna aspiración fuera de servir con honorabilidad en cualquier capacidad pública o privada a mi país. Debo comentarte que previo a iniciar el periodo ordinario de sesiones, el PAN trabó la designación de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pues buscaban la eliminación del salto automático, con lo que Raúl Cervantes asumiría la Fiscalía General durante los próximos 9 años. Este es mi reporte, Eduardo. Muchas gracias, Francisco Montaño. Muy completo el reporte desde ahí, desde el Senado de la República. Mire, a final de cuentas, ¿quién está haciendo la jugada? Sin lugar a dudas, el señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Y si dice que es una decisión que tiene que tomar muy bien pensada, lo hubiera pensado antes de pedirle la renuncia o de aceptarle la renuncia al señor procurador, ¿no cree usted? Soy Eduardo Ramos Fuster. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Ahora, toda la información, noticias, deportes y entretenimiento está en el canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en el 354 de Dish. No lo olvides, sigue todos los contenidos de Telefórmula. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Aumentan los feminicidios. Un nuevo caso de violencia de género sacude la ciudad de... Noticias como estas no deberían existir. Por eso, defendemos a quienes han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos, para vivir en un país seguro y con equidad. Las personas defensoras de los derechos humanos realizamos esta labor para que algún día ya no sea necesario hacerla. CNDH. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Ante la situación de emergencia, no hagas caso a rumores. Infórmate mediante fuentes oficiales. Los sismos no se pueden predecir ni con los desarrollos científicos más actuales. Ante un rumor, conserva la calma y analiza quién emite esa información antes de compartirla. Utiliza responsablemente las redes sociales. Recuerda, la desinformación, lejos de ayudar, puede crear caos y confundir. Prevenir es vivir. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 p.m. Regresamos, ya estamos enlazados con Sara Pablo, nuestra compañera reportera allá en Cámara de Diputados. Jorge Carlos Ramírez Marín también le entró a los señalamientos, ¿no? Con respecto a la renuncia del señor procurador Raúl Cervantes hoy. En este momento ya ex procurador. Sara Pablo, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Así es, ¿cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Opiniones encontradas entre los diputados luego de la renuncia de Raúl Cervantes a la Procuraduría. El presidente de la mesa directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín, señaló que la salida es un gesto congruente con la ética y el profesionalismo de Cervantes y se debe acabar ya con las sospechas, avanzar en la constitución de la Fiscalía General y otros temas pendientes en materia de seguridad. Dijo que con esto queda claro que no era su intención quedarse en el cargo y convertirse en fiscal, y cuestionó los argumentos de la oposición de que esta renuncia es una estrategia, una maniobra para que Cervantes participe en el proceso ya sin el cargo del procurador. Esto es lo que dijo el presidente de la mesa directiva. No puedo ni anticipar ni desestimar la valía de Raúl Cervantes. Yo creo que lo que está haciendo es dejar muy claro que no hay ninguna intención de anticiparse o de agenciarse la posición. En el frente opositor, el coordinador panista Marco Cortés señaló que la renuncia del titular de la PGR obedece a su incompetencia para resolver escandalosos casos de corrupción del PRI gobierno, como son los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, los ilícitos cometidos por los exgobernadores priistas Javier Duarte y Eugenio Hernández, o el imperdonable saqueo de miles de millones de pesos a través de la estafa maestra por parte de funcionarios públicos. El panista acusó al hoy exprocurador de prestarse para hacer un golpeteo político electoral en las elecciones del Estado de México. Cortés dijo que Raúl Cervantes se convirtió más bien en procurador carnal para proteger la impunidad y corrupción de servidores públicos ligados al presidente Peña. En tanto, el Movimiento Ciudadano, el coordinador Clemente Castañeda, dijo que es una renuncia tardía, pero se debe aprovechar para ir una reforma a fondo, y también señaló que estarán pendientes de que no haya otro intento para imponer un fiscal a modo. Dijo que esto es un triunfo del Frente Ciudadano y de la sociedad civil. Coincidió con Jorge Carlos Ramírez Marín en que se debe discutir la eliminación del pase automático. Yo espero que no estén tratando de quitarse un poco la presión y que crean que con la renuncia del procurador, aunque sea tardía, queda cancelada toda la discusión legislativa presente que tiene que ver con el pase automático, pero también con una reforma de gran calado al 102 constitucional. Me preocuparía mucho que justo en el contexto de la renuncia del actual procurador, ellos volvieran otra vez a intentar dejar primero a la procuraduría y después a la fiscalía algún incondicional. Finalmente, en Morena, la coordinadora Rocío Nale pues celebró la renuncia, dijo que Cervantes se convirtió en tapadera de casos de corrupción, insistió en la postura de Andrés Manuel López Obrador de que el fiscal sea nombrado hasta después de las elecciones del 2018. El reporte que tengo, Eduardo. Muchísimas gracias, Sara Pablo. Vámonos con Raúl Sánchez Carrillo, de oficio reportero. Muy buenas tardes, Eduardo, de oficio reportero. Al iniciar la semana, estamos hablando de que Agustín Carstens, el gobernador del Estado de México, quien se irá en diciembre, nada más y nada menos, a ser el gerente del Banco Mundial de Pagos para vivir en Suiza, ha señalado antes de dejar este cargo que México tiene hoy una prioridad fundamental, que es la de fortalecer en el Banco Nacional de México las reservas internacionales, que deja con 173,000 millones de dólares y un indicador presidencial en tasas de interés del 7%. Hay que recordar que Agustín Carstens fue secretario de Hacienda y cuando recibió el Banco de México no había reservas internacionales y nada más y nada menos que las tasas de interés eran mayores al 100%. También Agustín Carcel tiene el acierto de haber logrado una institución fortalecida y además como independiente, respetada y respetable. Él, sin embargo, asegura que le hubiera gustado más una foto de final de fotografía, pero considera que su misión ha sido cumplida. Por otra parte, también dice que las mayores aportaciones han estado relacionadas con el proceso de traer a México de una situación de grandes inflaciones y mucha inestabilidad financiera a una circunstancia donde la normalidad son inflaciones bajas y estabilidad financiera. Por otra parte, dijo que en lo general, durante su gestión en el Banco Central, se logró encaminar la inflación a la convergencia de 3%. Al final, hubo factores que opacaron la foto, añadió, y es más significativo que fue la reducción del precio del petróleo de más de $100 por barril a niveles de 40. Y así, Agustín Carstens se irá en diciembre. Y el que se fue sorpresivamente este lunes fue el Procurador General de la República, Raúl Cervantes. Él dejó el cargo de abogado de la Nación en una renuncia presentada al Senado de la República, argumentando, entre otras cosas, que varios legisladores usaron su nombre, el del procurador entonces, Raúl Cervantes, para no dejar avanzar en la aprobación de leyes. Ya no hay ese pretexto, dijo. Y entre esas leyes está la búsqueda del fiscal general de la Nación, cuya estancia en el cargo será de 9 años. Asimismo, el procurador Cervantes se refirió, de alguna manera muy específica, a que la investigación sobre Odebrecht, empresa brasileña que sobornó funcionarios mexicanos de Petróleos Mexicanos, está concluida, que en breve se sabrá quiénes fueron los que se dejaron corromper, con cuántos millones de dólares y cómo enfrentarán a la justicia. Así pues, que Raúl Cervantes se va de la Procuraduría y también Agustín Carstens se va del Banco de México. Gracias, Eduardo. Nos escuchamos mañana aquí, entre reporteros. Buenas tardes. Pues, Raúl Sánchez Carrillo, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, su comentario certero, Sin lugar a dudas, el tema que se vino a sentar en la mesa es la renuncia del señor procurador y yo diría, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la mano que está meciendo la cuna? Tenemos en la línea ya a Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, también miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Juan Carlos, muy buenas tardes. Eduardo, con el gusto de siempre saludándote a ti y al auditorio. El tema, el de los candidatos independientes, algunos ya arrancaron, ¿no? Así es, Eduardo. Bueno, se registraron varios para suspirantes, diría yo, para la candidatura presidencial y inicia el proceso de recolección de firmas. Sin lugar a dudas, para muchos de ellos es un camino cuesta arriba, Eduardo. Y quiero destacar dos perfiles que yo creo que van a estar en la boleta electoral. Por un lado, el perfil de un excomunicador, Pedro Ferriz, y por otro lado, el de Margarita Zavala. Seguramente son dos de los nombres que veremos en las boletas. Un poco más rezagado viene el Bronco, que viene arrastrando un desprestigio muy fuerte en su estado, y veremos si eso no le cobra la factura a la hora de recolectar las firmas. Y por otro lado, Eduardo, es contrastante esto de los candidatos independientes con las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto, que escuchábamos le hizo Adela Micha, cuando le pregunta sobre los candidatos independientes, que qué opina. Y ahí el comentario me parece que fue un poco desafortunado, porque si algo fortalece la democracia es tener opciones. Y si hay opciones ciudadanas, qué bueno que se cristalicen a través de los candidatos independientes. Para el presidente esto no es relevante, pero bueno, es la opinión de un ciudadano más que en este momento ocupa el cargo de presidente de la República, Eduardo. Juan Carlos, y por el lado de la Ciudad de México, hoy se cierra a las 12 de la noche, ¿no?, para los registros. Ya hay algunos como Javier González Sirión, que ahí está puesto, y algunos pendientes como José Luis Luege Tamargo, ¿no?, que lo tuvimos la semana pasada aquí. Sí, así es, Eduardo. En la Ciudad de México el escenario va a ser un poco distinto del escenario de candidatos independientes a la presidencia de la República por dos razones. Hay una ciudad en la cual la figura del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, ha subido sus bonos a raíz de los trágicos acontecimientos, y esto de alguna manera ha permeado la ciudadanía. ¿Qué quiero decir, Eduardo? Que va a ser un poco complicado que consigan las firmas muchos de ellos. Evidentemente harán la lucha. Yo veía ya en redes sociales de una señorita que ya anda juntando sus firmas. Entonces vamos a ver cómo permea eso en la sociedad, Eduardo, pero sí lo veo más complicado por el hecho de que los bonos del jefe de gobierno subieron. Y eso, sin lugar a dudas,

Senado de la República. Legislando con visión de futuro. 63ª legislatura. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 30 minutos. Mire, sin lugar a dudas, el tema que pusimos el día de hoy sobre la mesa, que son los candidatos independientes, no puede quedar rebasado. Es necesario que como ciudadanos conozcamos cada uno de estos aspectos. Y diría usted, ¿y en qué me afecta a mí? Bueno, sí nos va a afectar, ¿eh? Imagínese que a la presidencia de la República se registran 86 personas y de esas póngale que 40 se pongan a pedir firmas. ¿Y en base a qué le vamos a dar la firma? ¿O en base a qué le vamos a otorgar nuestra confianza? ¿Qué es lo que están ofreciendo? ¿Quiénes son? ¿Cómo los vamos a conocer? De entradita, tenemos que conocer a través de los medios, a través de las redes sociales, los aspectos personales de estas personas que están pretendiendo representarnos, ¿no? Porque ya nos ha tocado darle la confianza y la representación, ese poder que podemos dar los ciudadanos, a quien nos va a representar y va a ser lo que crea más conveniente para nuestra sociedad. Y mire con qué nos hemos topado. Multimillonarios algunos, otros detenidos y en proceso, y probablemente vayan a la cárcel, ¿por qué? Por malos manejos. Otros operando en diferentes partidos políticos, llevando maletas de dinero. El señor de las ligas, uno de ellos, ¿no? Pero, ¿cómo conocerlo? ¿Cómo saberlo? Para eso, el día de hoy, nos acompaña el maestro Mauricio Huesca Rodríguez. Él es consejero electoral en la Ciudad de México. Maestro, te agradezco mucho el que nos acompañes el día de hoy. Eduardo, muchas gracias por la invitación y saludos a tu auditorio. Este tema del registro de candidaturas independientes, los ciudadanos de a pie, los simples mortales, nos cuesta trabajo a veces entenderlo. Explícanos, ¿cómo es el proceso? ¿Por qué candidaturas independientes, por un lado, y por qué no la privilegiar a que los partidos políticos sean más honestos en la presentación de candidatos probos, ¿no? Mira, Eduardo, la verdad es que esta reforma ha costado mucho al Estado mexicano. Viene del 2014, justamente, la incorporación de candidaturas independientes. Pero aquí, ya antes estaba, ¿no? Antes de que se hiciera esa reforma. A nivel general, se incorporó en 2014, precisamente, y a partir de ese viene ya como una oleada para todas las entidades federativas, entre las cuales, pues, la Ciudad de México no se podía quedar atrás, precisamente. Aquí le llamamos candidaturas sin partido, pero pues finalmente... En la Ciudad de México, efectivamente, pero finalmente es el mismo esquema, me preguntaron. Pero, ¿es sin partido porque todavía no nos las parten? Mira, podríamos interpretarla de esa manera. La otra lógica más bien es que justamente lo que buscan es perfiles totalmente ajenos a la estructura partidista, que es uno de los requisitos, Eduardo, que te quiero decir. Justamente la reforma lo que implica es que cuando tú eres militante de un partido político y quieres pertenecer a estas figuras de candidatura sin partido, te tengas que separar de tu instituto político un año antes. ¿Para qué? Para que no utilices esta estructura partidista para favorecer tus firmas de apoyo. ¿En la Ciudad de México hay que separarse un año antes? Así lo es, un año antes de las... ¿Y a nivel federal no se pidió ese requisito? A nivel federal son un poco más laxos, más garantistas. Ahí dicen con que el día del registro ya esté separado tu partido, con eso es procedente. ¡Inga! Y vámonos. Y así ya, soy independiente o soy sin partido, ¿no? Y arranca la carrera en ese momento, me quedo con eso. Veo yo una complicación en este tema. Un candidato sin partido o un candidato independiente no cuenta con esa estructura que tendrían los partidos. ¿Cómo va a ser para poder invitar a los ciudadanos a su propuesta si no cuenta con esa infraestructura y los dineros, ¿no? ¿Cómo van a hacerle con los dineros? ¿Cuánto le toca a cada independiente o cuánto le va a tocar? Mira, de entrada, Eduardo, ahorita no les toca ninguna parte de financiamiento público. O sea, ahorita ellos subsisten con intereses y con dinero propio. De hecho, las exigencias son mayores para los candidatos sin partido. Tienen que juntar estas cerca de 74,500 firmas de apoyo con recursos propios. Ahorita, si logran acreditar que tienen esta fuerza, este músculo político dentro de la ciudad, entonces sí ya las autoridades electorales pueden dar una retribución de este dinero. Fíjate que en redes sociales me están preguntando, ¿y cuál es el negocio? Porque le van a tener que meter dinero de su bolsa. Así en es. El caso de los partidos políticos, pues se les da prerrogativas o la sociedad a través del Estado les da un presupuesto para que ejerzan y paguen sus campañas, inclusive tiempos oficiales, radio y televisión. ¿Cómo le va a hacer un candidato independiente? ¿Va a meter la mano a la bolsa? Y aquí me preguntan, ¿cuál es el negocio? Pues mira, sí, efectivamente los candidatos independientes en esta lógica tienen que buscar financiamiento privado. Tienen que tener un fondeo propio, pero este financiamiento está sujeto a ciertas limitantes. No pueden venir de la iglesia, no puede venir de gobiernos, no puede venir de entes públicos. No puede venir de gobiernos extranjeros, tiene que ser dinero que ya, digamos, de alguna u otra forma haya pasado por el sistema financiero mexicano, de modo tal que podemos garantizar que el dinero no viene incluso de la delincuencia organizada o el narcotráfico. Fíjate que aquellos que me están viendo por las redes sociales o estamos saliendo en imagen, han de haber visto que se me paró el pelo ahorita, ¿no? Imagínate crimen organizado. ¿Cómo van a hacer para fiscalizar de que no está entrando el dinero del crimen organizado? Si a los que están detenidos, acusados de crimen organizado, ya los están soltando porque no hubo pruebas, ¿no? Y menos con el sistema de justicia penal acusatorio actual. Fíjate que para efectos de la fiscalización, y es un punto bien interesante aquí, Eduardo, lo hace todo el Instituto Nacional Electoral. Ellos son los que monitorean, los candidatos sin partido tienen que estar presentando informes mensuales y un informe final para ver cómo fueron la forma en que recabaron recursos y cómo los erogaron. De ninguna forma es posible que el candidato o el aspirante sin partido pueda presentar dinero, digamos que haya reunido por cantidades exorbitantes por boteo o por recursos en efectivo. Esto implica que todo el dinero tiene que pasar por el sistema financiero mexicano y ahí es donde se empiezan a hacer los cruces para saber rastrear cuentas de dónde viene el dinero y ver que está limpio. Es decir, que si este supuesto candidato sin partido sale a Paseo de la Reforma y está boteando y junta, no sé, 3,000 millones de pesos en moneditas de a peso o de 50 centavos, que son capaces de llegar con las carretas de dinero, ¿eso no va a ser válido? No es posible. Si tienen un tope, Eduardo, que la autoridad electoral nacional, en eso insisto, no es la autoridad local, la nacional es la que lleva el control del dinero que entra y cómo sale. O sea, finalmente, si van a ser cantidades de un empresario quizá que quiera favorecer tu campaña como ciudadano aspirante independiente, tendría que hacerlo mediante un cheque nominativo y tiene un tope de aportaciones. Es decir, no puedo una empresa moral, transnacional, mexicana, como sea, llegar y decir, te financio tu campaña. No puede hacerlo. Tiene un financiamiento. O sea que Slim, por ejemplo, no podría extender un cheque del 1% de su capital, ¿no? Ahorita no podría ser en ese momento. Y de hecho tienen un tope máximo de gastos incluso. Son 5 millones lo que pueden gastar como máximo para este proceso de 120 días que arranca el día de hoy. Para recabar firmas de apoyo ciudadano. Van a ser 120 días para campaña. Así es. ¿Y la veda? Mira, es que esto es un esquema todavía anterior a las campañas. Ahorita apenas vamos a hacer un filtro de estos. O sea que la veda va a ser más larga que la campaña. 180 días de veda. 180 días de veda, exactamente, sí. Bueno, pues finalmente cuando empiezan las campañas, pues ya empezará el periodo de intercampañas, que así le denominan algunos. Ahorita son 120 días para demostrar si tienen el músculo suficiente para aparecer el día de la jornada electoral en la boleta. Oye, estamos conversando con el maestro Mauricio Huesca Rodríguez, consejero electoral de la Ciudad de México. Un joven, y joven, brillante. Por lo que podemos platicar y por lo que pueden ustedes ver, déjenme hacerle nada más esta pregunta. ¿Quiénes son esos hombres honestos, valientes, preocupados por la sociedad mexicana que sin pensar en el lucro que les pudiera dar el puesto político se han arrojado a buscar la candidatura independiente y sin partido. ¿Ya tienen algunos? Pues ya tenemos hasta ahorita, en la autoridad tiene registrado 4 personas. Estamos hablando de Javier González Sirión, Hugo Rodríguez Barroso, Lorena Osornio y Humberto García Montes. Esos son que se registraron todavía la semana pasada. Exactamente, que ya tienen, al menos a este momento, su calidad de aspirante. Ahora, ya. Me comentabas que va a terminar el plazo para registro hoy a las 12 de la noche. Al filo de las 12 de la noche tienen las ciudadanas y ciudadanos de esta ciudad para poder todavía registrarse con esta calidad de aspirante independiente, para efecto de que puedan arrancar este proceso largo de 120 días de recabar el apoyo ciudadano. Los 4 que me mencionaste son a jefe de gobierno. Así lo es. Y obviamente para 2018 va a ser la primera vez que vamos a tener alcaldes. Así es. ¿Ya hay registros para alcaldes? ¿Ya alguno se aventó a decir, yo voy a sacrificar mi vida por mis conciudadanos? En este momento todavía no, Eduardo. De hecho, el proceso para alcaldías y diputados locales inició el 15 de septiembre y termina el 9 de diciembre. Pero en este momento todavía no tenemos algún registro ante la autoridad. Digamos que ahorita yo creo que están concentrando las baterías para efectos de jefe de gobierno. Ya hay algunos movimientos sociales, algunas asociaciones que están respaldando de manera plural a varias candidaturas, y ya nos han hecho mencionar en medios de comunicación que sí van a hacer como lanzamiento de varias propuestas de jefaturas de gobiernos, que ahora le llaman demarcaciones territoriales. Entonces sí va a haber valientes. Va a haber muchos, y esperamos que sean muchas y muchos. Porque realmente se va a tener que ser muy valiente, ¿eh? A final de cuentas, los presupuestos los ejercen, en el caso de la Ciudad de México, desde la jefatura de gobierno. Es un gobierno centralizado el de la Ciudad de México, y muchas veces los jefes delegacionales se quejan de que no pueden meterle mano, ¿no? Y les han recortado las uñas de manera pavorosa. Estamos platicando con el maestro Mauricio Huesca Rodríguez, consejero electoral de la Ciudad de México. Si me lo permites, vamos a tener que ir a un corte. Con gusto. Me gustaría, cuando regresemos del corte, poder platicar cuáles van a ser los medios que vamos a tener los ciudadanos para ejercer nuestro voto, cómo va a estar lo de las credenciales de elector y de qué manera va a funcionar. ¿Va a funcionar esto? ¿Me lo permites? Claro que sí, vamos a contar. Estamos platicando con el maestro Mauricio Huesca Rodríguez. El tema, sin lugar a dudas, póngale usted atención, es el de las candidaturas independientes. Si usted pensaba animarse, ya se le fue el tiempo. El día de hoy a las 12 de la noche termina. Vamos a un corte y regresamos. Esperaste 4 años para ver el Mundial y lo verás en SD. Aprovecha la promoción de Sky hasta fin de año para que disfrutes el Mundial Rusia 2018 en alta definición total. Nunca antes la alta definición había estado a precios tan accesibles. Contrata Sky HD y no te pierdas el Mundial Rusia 2018 en alta definición total, solo por Sky. Suscríbete al 4040-0202 o 01-55-4040-0202. Términos y condiciones en sky.com.mx. Continuamos esta charla que iniciamos. Toda la información de Telefórmula ahora en Dish por el canal 354, abriendo la conversación. Te damos la última noticia. Cumplimos años. Grupo Fórmula, celebrando 86 años de abrir la conversación. Nuestras más grandes colecciones: ranchera, rock and roll. Cubana, española, zarzuelas, tríos y muchas más están de forma digital. No dejes de visitarnos en orfeon.com. XEIAM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru. Confidence in motion. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 PM. Regresamos, estamos conversando con el maestro Mauricio Huesca Rodríguez, consejero electoral en la Ciudad de México. Fíjese que fuera del aire me estaba conversando con respecto a esto de las firmas, los suspirantes a las candidaturas sin partido o candidaturas independientes, pues tienen que recabar un cierto número de firmas. Y esto implica que soporten con las credenciales de elector de quienes les otorgaron las firmas. Platícanos un poco, por favor, maestro Mauricio Huesca, sobre el sistema que van a utilizar, porque me decías que antes tenían que sacarle copia fotostática a la credencial. Así, ¿no? Es, Eduardo. Y después soportarla con algún documento y la firma, que ahora ya tienes aquí en el teléfono celular un... ¿Qué, cómo se le llaman? ¿Apps es una o aplicación, ¿no? Es una aplicación móvil, exactamente, Eduardo. Esto viene de, pues, de un diseño barroco en el cual nacieron las candidaturas independientes en papel. Entonces, uh-huh, tú tenías que presentar dos documentos, esencialmente en fotocopia. Sí. Por una parte, la cédula de apoyo, que es una hoja con papel bond, en el, uh-huh, cual el ciudadano ponía sus datos de puño y letra, nombre, clave de elector y su firma de apoyo. Y por otra parte, acompañar su credencial para votar. Esto te implica que cada registro te llevaba al menos dos documentos que tenías que llenar como independiente. Si ponemos, calculamos que cuesta cada una de estas dos copias un peso, pues para 74,000 firmas de apoyo, pues son 74,000 pesos por cada una de las dos copias, o sea, 140,000. Con este desarrollo de la app, no solamente abatimos el costo para los candidatos sin partido, sino también lo que garantizamos es que no podamos tener errores o bajemos el número de errores en la captura de los datos. ¿Por qué? Porque antes teníamos datos alfanuméricos que llenar de puño, sí, y letra, y que muchas veces estos puño y letras, un 8 se puede confundir con una B, un 0 con algunos que muestran capacidad de dislexia cerebral, dicen, confunden los números, ¿no? En vez de poner un 89, ponen un 98. Desde ahí, Eduardo. Entonces, esta app lo que viene a facilitar justamente el utilización y la captura de apoyo. ¿Por qué? Porque es una aplicación móvil que tú descargas de tu App Store, bien, o de Google Chrome, tú descargas esta aplicación. No tiene ningún costo. No tiene ningún costo. Yo como ciudadano, ¿esto qué le llaman ustedes? ¿Apoyo ciudadano? ¿Así se llama el app o aplicación? La aplicación es exactamente, es la aplicación para recabar el apoyo ciudadano. Ok. Yo entro, por ejemplo, a la Apple Store o a los lugares donde se bajan esas aplicaciones para los teléfonos celulares de cualquier tipo, teléfonos inteligentes, lo bajo y no tiene ningún costo, es gratuito. Es gratuito, totalmente gratuito. Cuando yo baje esta aplicación, yo mismo capturo mi credencial, me estabas mostrando que tomo la imagen de la credencial y cuando se enfoca automáticamente la aplicación recaba la imagen o escanea la imagen. ¿Esto quién lo hace? ¿El ciudadano o el suspirante o aspirante a la candidatura? Fíjate que eso es muy importante que me lo preguntes. ¿Por qué? Porque el aspirante lo que va a hacer es hacer un registro de brigadistas. Uh-huh. Yo voy a tener 15 brigadistas a mi cargo como aspirante y a cada uno lo habilito en el portal del instituto. Y este instituto, el instituto le va a dar una clave para que al momento de descargar su app en el celular tenga una contraseña y un usuario. Y pueda abrir la aplicación. Y pueda abrir la aplicación y a partir de ese momento empieza la captura. Y entonces no tiene caso que los ciudadanos la bajemos. Pues si quieren por curiosidad, pero no les va a dar el acceso. No sean curiosos, ¿eh? para tener el app. Pero ajá, fíjate que es muy interesante la forma de captura, porque funciona un poco como las tarjetas estas de tarjeta de música o de películas, que tú nada más quitas el emblema le rascas a la parte donde viene el código y tú lo escaneas con tu propio equipo celular e impregna la información. Entonces, de esa manera, capta los códigos alfanuméricos de la credencial para votar. A ver, vamos a poner que los ayudantes del señor suspirante ya tienen el app, ya tienen su código, ya se registraron ante el instituto y por ahí se me cuela un maloso. Que siempre pasa. Que está recabando las credenciales también con el afán de o extorsionar o conocer los datos personales de cada persona y hacer su negocito, como le llaman ellos. ¿Cómo me aseguro de que cuando venga la persona no tenga acceso a mis datos personales? Ya captura la credencial y ¿qué pasa? ¿Está encriptada? ¿Hay alguna posibilidad de controlarlos? Justamente cuando el Instituto Nacional Electoral, quien es quien nos proveyó de esta aplicación, desarrolló este mecanismo, pensó en la protección de los datos personales. ¿Para qué? Para que la información, una vez de que cierres el candado de captura de la credencial, justamente esta información se va a quedar encriptada y cifrada en el equipo celular. Y esta información ahí no te va a servir de nada, sino tienes que mandarla al Registro Federal de Electores del Instituto Nacional. Una vez de que mandas ese envío de información, la información se desaparece de tu dispositivo móvil y entonces ya no tienes acceso a ella. Se descarga por completo. Con esto entonces están garantizando de que aquella persona que va y hace captura de la credencial de elector de cada una de las personas que está otorgando su firma o su apoyo a los pretendidos candidatos sin partido, no se van a quedar con copia. No se quedan. No va a suceder lo que estaba sucediendo antes, ¿no? Que juntaban las copias de cada una de las credenciales y de repente aparecemos en el PRI, en el PAN y que somos miembros de diferentes partidos, ¿no? Y ni siquiera la sabemos. Aquí entonces lo que están garantizando ustedes es que no van a tener la credencial propiamente en sus manos. Lo que hicieron es que capturaron la autorización del ciudadano y se fue directo al Instituto Nacional Electoral. Así es, Eduardo. Eso fíjate que quiero que le quede muy claro a la ciudadanía. La protección de los datos personales es prioritario para el instituto y ni siquiera el Instituto Electoral de la Ciudad de México va a tener acceso a esos datos. La información queda cifrada en el teléfono y en todo caso cuando se envía la información a la DERFE del Instituto Nacional Electoral, solamente la DERFE tiene el candado para ver esa información en sus servidores. Pero ni el candidato, ni el aspirante, ni el brigadista, ni siquiera la propia autoridad electoral local tenemos acceso a esa información. ¿Este periodo para recabar las firmas de cuánto tiempo es? Son 120 días los que se van a habilitar a partir de hoy, Eduardo, que ya empiezan la captura de registros y hasta febrero del próximo año empiezan la recepción. Entonces, por ejemplo, José Luis Luege Tamargo, ya a partir de hoy tiene para andar corriendo recabando firmas. Porque él también se había impuesto una cantidad, ¿no? Creo que 800,000 firmas o una cosa así quería presentar, ¿no? El registro que pide aquí la Ciudad de México son 74,500 firmas. Con entonces eso ya alcanzaría. Yo creo que va a presentar como 100,000 porque decía que cuenta con los apoyos y demás. Este José Luis Luege Tamargo. Sin embargo, es él y otros 5 aspirantes y aspirantes más van a tener que esperar a la resolución del Consejo General en el cual se tendrá que pronunciar respecto a la procedencia o no de su calidad de aspirante. Ellos están pendientes, digamos, todavía de que podamos llegar a esa etapa. Ahora, una vez que hayan tomado las firmas necesarias y les autoricen el registro, ¿qué va a pasar con aquellos que no sean autorizados para el registro? O sea, que metieron su solicitud ahorita, ¿cuáles podrían ser los motivos para que se los rechacen? Bueno, ahorita los que metieron solicitud pueden ser varios requisitos. Uno, que no cumplieran con abrir una cuenta bancaria, que no hayan tenido tenían que haber constituido una... Tendrán que haber constituido una ACE, y en esta ACE abrir una cuenta bancaria, nombrar un representante. Uy. Y a partir de eso, ¿por qué? Porque es la forma en que se les va a fiscalizar los gastos. Entonces, tienen que tener una persona moral que los represente en todo este momento y hasta el final del proceso electoral. O sea, tendría que haber ido con un notario. Así es. Para constituir una asociación civil. Eso lleva tiempo. Lleva tiempo y justamente por eso... Que tendrían que haber empezado desde el año pasado, ¿no? Porque los tiempos que marca el Instituto Electoral de la Ciudad de México no dan. Bueno, se le dieron 30 días y se les ampliaron 6 días más todavía por motivo del sismo del 19 de septiembre para efectos de que reunían esta documentación. Ahí, pues, es un término legal, Eduardo. En realidad no es algo que el instituto haya diseñado, y lo cual fue impugnado incluso en el propio tribunal, y el tribunal les dijo 30 días es un periodo razonable. Entonces, es digamos que forma parte del andamiaje electoral. Porque lo que sucede ahora es que va uno a un banco a querer abrir una cuenta de cheques o cualquier tipo de cuenta, y, hombre, no solo le piden los chones de la abuelita, sino ahora resulta que nos aplican el código del enemigo o la ley del enemigo. Nos presumen culpables y tenemos que demostrar lo contrario. Entonces nos piden que demostremos que los recursos con que vamos a aperturar la cuenta son de procedencia lícita. Difícil situación, ¿no? Es difícil quizá, pero si te pones a ponderar el tema de qué manera podemos fiscalizar también y garantizarle a la ciudadanía que las personas que van a competir son personas que vienen con un historial financiero o respaldo financiero lícito, pues vis a vis quizá vale la pena sacrificar este tiempo de espera, este acortado tiempo para recabar la documentación, a pues darle cancha entrada a todo mundo y que no sepamos o que la autoridad no tenga controles para poder fiscalizar los ingresos de estas personas. Bueno, que en algunos momentos, en lo personal, yo creo que los derechos de todos los ciudadanos deben estar plenamente garantizados y privilegiados, ¿no? Y no en función de la seguridad ir perdiendo los derechos que poco a poco nos ha ido quitando la misma sociedad y el Estado. ¿Qué le dirías a quienes nos escuchan, a los ciudadanos, qué le recomendarías para este proceso? ¿Cómo debemos actuar? Yo qué recomendaría... capitalizaría los eventos ocurridos el 19 de septiembre, la participación que tuvieron, de qué manera, de la forma que ellos quieren. Una de estas opciones son las candidaturas sin partido. Pueden apoyar a cualquier candidato. Si se arrepienten, pueden apoyar a los 5 a los 10 aspirantes que están registrados, y que tengan claro que el único registro válido que va a permanecer es al último que le hayan dado su apoyo. Pero yo les diría a la ciudadana, salgan y participen, involúcrense en los procesos electivos. Ah, o sea que si va un candidato o suspirante y obtiene las firmas que ya se le dieron a 5 personas más, pues ya no va a valer, ¿no? Exactamente. Te agradezco mucho, maestro Mauricio Huesca Ramírez, consejero electoral de la Ciudad de México, el que nos hayas platicado, pero yo te pediría que nos acompañes a esta mesa de trabajo para darle seguimiento en las próximas semanas. Encantado, Eduardo. Soy Eduardo Ramos Fuster, ahí tiene usted la información, lo invito a que nos escuche el día de hoy. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. La adversidad nos mostró qué es ser mexicano. Voluntarios dando lo mejor de sí para ayudar. Empresarios grandes y pequeños, anteponiendo el interés del país y sumándose generosos a ayudar. Soldados, marinos, médicos, operadores de maquinaria y todos los servidores públicos cumpliendo con su deber con todo corazón. A todos ellos, México les reconoce por trabajar codo con codo. Unidos, nuestra fuerza es más. Gobierno de la República. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/El punto crítico. Twitter @El punto crítico.